campo, quiero vivir tranquilito. A cada uno su vida, a cada uno, a cada uno su vida, a cada uno su suerte. Soy de la ciudad, soy tipo bravo. Me gusta el dinero, quiero vivir como un pacha. Pero me gusta el dinero, quiero vivir como un pacha. A cada uno su vida, a cada uno. En el campo, campo yo nací. La ciudad no puedo vivir sin ti. I got.